un joven marino estaba en su primera batalla y cuando vino una lluvia de balas del enemigo, casi se desmayó. Uno de los oficiales superiores comprendió su terror y estrechando su mano le dijo con cariño: «Valor, muchacho, estarás bien dentro de unos momentos». Yo tuve la misma experiencia en mi primera batalla. El joven vivió y llegó a ser un oficial de honor y dijo con frecuencia que las palabras dichas por su primer superior fueron como si un ángel hubiera venido y puesto vida nueva en él. Desde ese momento fue más valiente que los demás. Esto es lo que hizo Cristo con San Pablo cuando estaba desanimado y le dijo: «Te basta mi gracia». Y es lo que hará para todos los desalentados que confían en Él. Una palabra dicha en el momento oportuno puede hacer muchísimo bien a quien la está necesitando. Los humanos nos manejamos por la comunicación que logramos, en primer lugar con los gestos de amor fraterno y luego por las palabras. Siempre una palabra dicha con cariño que brota de una persona sincera, dispuesta a ejecutar el bien a los demás, puede marcar para toda la vida. No hace falta que pronunciemos importantes discursos a los demás, simplemente que sepamos discernir lo que sucede en el que tenemos delante nuestro. Puede pasar que sea una persona que transitoriamente se encuentre cerrada a recibir palabras. Allí hay que orar, acompañar, respetar los tiempos. Pero siempre que hablemos, seamos muy cuidadosos. Lo mismo cuando escribimos. Pasemos por varios filtros lo que vayamos a expresar, pensando siempre en la otra parte. Evitemos desubicarnos con palabras fuera de lugar y busquemos siempre ser muy alentadores. El ser alentadores nos lleva a una manera justa de expresar las cosas en el momento adecuado y de la forma justa. Se pueden expresar verdades que transformen, como lo veíamos en ese soldado asustado que necesitó que alguien más experimentado le hablase. Se necesita una gran empatía para ponerse en el lugar del otro y pensar qué nos gustaría que nos dijeran si tuvieran que hablarnos o si fuera necesario un silencio cargado de cariño. Las palabras son muy útiles en los humanos si salen de una fuente de un corazón que se está purificando todo el tiempo. En cambio, si salen de la hipocresía, si salen de un corazón atormentado, eso daña a las personas. Por eso San Francisco de Sales decía que él se había hecho el propósito de no emitir palabras si su corazón estaba agitado. Esperaba a que se serene y luego después hablaba, tratando siempre de hacerlo con amor. Estamos llamados a ser una medicina de las personas con palabras que sean un ungüento para sus existencias. Pronunciemos siempre palabras positivas, pensando en todo lo que es la otra parte o aquello que pueda llegar a convertirse. Para discernir cuándo hablar o hacer silencio y cómo expresar las cosas con asertividad, se requiere ejercitarse en la prudencia, que es la virtud que regula nuestro comportamiento. Imitemos a María, que supo hablar en el momento justo y muchas veces guardaba silencio, meditando en su corazón aquellas cosas que le hacían madurar como discípula misionera del Señor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la intercesión de la Santísima Virgen María.